decadencia, decadencia. Las letras duelen cuando te van como anillo al dedo. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estás aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es Cadáveres, de Cadáveres, es una banda de punk. La cantante tuve la... No quiero utilizar esas como clichés de tuve la fortuna, aunque sí fue la fortuna y me sentí muy a gusto platicando con ella, me la pasé muy chido. Es de Verónica Miranda, quien le mando un fuerte abrazo. Y qué chido por esa entrevista que me diste, cuál estamos trabajando para subirle al programa de segmento podrido. Hoy voy a hablar de su libro que es Cuerdas, una historia de punk, que es como autobiográfica más o menos, un poco de ficción, me comentaba esta Verónica. Y pues estuvo bien chida esa plática, o sea, como que fue de esa banda que es la primera vez que la conocí, bueno, o sea, la primera vez que la conocí y que platicamos, pero sentía como si ya los hubiéramos conocido hace un chingo, o sea, fluyó bien chingo, perdón, fluyó muy, muy chingón esa plática, o sea, fue muy bonita la charla que tuvimos acerca de su música, de su performance, de sus letras y de su libro, ¿no? El cual me gustó mucho. Los dejo con estas dos canciones y regreso a platicar de qué va el libro y qué pedo con esta onda, ¿no? De Cuerdas, de una historia de punk. Muy, muy bonita la historia. Actividad cerebral alterada, realidad particular, trastorno permanente del caos exterior, el mundo indiferente. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué trampa, pandilla? Lo que acabamos de escuchar fue Terapia y Huir al Norte de Cadáveres, donde la vocalista es Verónica Miranda, escritora, performance y punk y gótica y demás cosas. Le mando un fuerte saludo y qué chido por la entrevista que brindó para Segmento Podrido. Ya verán la entrevista y ya se enterarán qué onda, ¿no? A palabra de ella, de su libro, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí va mi opinión acerca de este gran libro. El libro se llama Cuerdas, una historia de punk. Justo lo que viene en el intro del programa es lo que viene al inicio del libro. O sea, para mí luego me atrapó así como si fuera una cuerda, me atrapó el libro. Lo terminé en un día o dos días, no recuerdo muy bien, pero fue muy rápido. Sobre todo por la cuestión de cómo narra la historia, ¿no? Como si la estuviera narrando a sí misma en su pasado, ¿no? Como que estuviera haciendo ese reencuentro con ella misma. Lo cual me pareció muy bonito y pues muy chido, ¿no? Se entendió, ¿no? Como que te acuerdas cuando cometiste ese error o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, como que haciendo referencia a... ¿Te acuerdas cuando llorábamos o cuando lloraste por primera vez o cuando trataron de hacerte el amor? Y eso de hacerte el amor a mí me pareció muy... Dentro del libro hay cosas muy duras, ¿no? Y eso es el amor, ¿no? De hacer el amor. Hay una escena donde... Bueno, no escena, perdón. Es como está escrito, donde narra la convivencia con uno de sus amigos. Ay, perdone. Con uno de sus amigos. Este chavo fue violado en un cine. Y pues acá como que le dice, no, como que le da a entender, ¿no? De es que no hagas el amor porque el amor es malo, el amor es feo, ¿no? Hacer el amor está mal, está feo. Y pues este carnal pues le entraba sabroso a las drogas, ¿no? Y en una de esas, pues drogándose, su valedor lo apuñaló como un perro. Pensando que era un perro. Perdón con ese juego de palabras tan tontas, pido disculpas. Creo que entre esas cosas es muy duro, ¿no? O sea, narra esa parte que se me hace, bueno, dentro de la dureza muy... Como que esta forma de describir el amor desde otra perspectiva, ¿no? Hacer el amor desde otra perspectiva, pues bien culera. Y en general, o sea, como que... Más bien lean el libro, o sea, la neta es que lean el libro. Ahorita no podría decir como otras veces que llego a comentar un libro, ¿no? Como el de Fabián. Que lo comenté así de volada, ¿no? Sí, como que esta parte y esta parte. Como que más bien es... No sé si decir tarea como tal, pero pues está chido porque incluso lo pueden descargar desde su página. Así busquen Miranda... perdón, Verónica Miranda. Vuelvo a repetir, ando medio mal. Me ha estado costando mucho, pero... incluso he estado pensando en decir, darle mate a este proyecto... Pero pues no, hay algo que me dice, no hay que seguir. Y ese hay que seguir, estoy aquí siguiendo esta onda y con estos errores que tengo. Repito, yo no edito y lo trato de hacer muy, muy profesional, así como va. Así como va y es como sale. Con todos los errores que has notado, ¿no? Y las confusiones que... Bueno, y lo confuso que suelo ser al hablar. No sé ni por qué hago un intento de programa de radio, pero bueno. A mí lo valioso del libro, o sea, aparte de conocer a la autora y aparte también de que ella me lo explicara ciertas cosas, es la cuestión de la mujer dentro del punk, ¿no? O sea, pero no ahorita, ¿no? O sea, cómo decir, ahorita cómo está la mujer en el punk, ¿no? Sino cómo inició una mujer en el punk. Y digo inició ella porque dentro del libro y dentro de las experiencias que me platica, ella formó parte del primer colectivo punk en el Chopo, de pura morra. Y me lo platica así me lo platicó con esa alegría, como el decir, es que aquí se inició algo, ¿no? Iniciamos algo. Iniciamos también, pues, quemando a la banda, ¿no? Decir, pues la banda también era bien machista. O sea, la banda también luego era bien culera. Me río de esto porque en uno de sus del libro narra que ya va una tocada a Iztapalapa de punk sola, ¿no? Y pues que apenas se andaba jugando, juntando el varo, ¿no? Para entrar. Y estaba contando sus pesos así. Y reconoce a alguien ahí de la pandilla, ¿no? Dice que la vio, bueno, ahí lo narra, ¿no? En el libro. Que lo vio y que pues, se acercó a este vato, ¿no? Y que en vez de decirle, ¿qué onda, güey? Pues vamos a entrar, o qué trampa, te falta algo, a ver cómo lo hacemos ahorita. En el puertazo, ¿no? O algo así. Y que en vez de que dijera eso, pues no, güey, que le terminó taloneando, ¿no? De, a ver, presta, morra, esto es un tabaco, préstame algo. O sea, eso fue para mí, o sea, es como lo gracioso, ¿no? Sí, se me hizo muy, muy gracioso esa parte, para mí. Sé que para ustedes que lo están escuchando, pues, así, güey, sí, güey, qué pedo, ¿no? Pero para mí fue muy gracioso la parte donde este... Donde su amigo lo talonea, la talonea ella para entrar al concierto donde bailan toga o poga, algo así. Es que está muy chido esa parte de cómo va explicando. Ahorita, en estos momentos, como que podría seguir, ¿no? Como estas reflexiones, ¿no? Acerca de cómo la mujer, ¿no? O sea, cómo el fanzine también fue parte fundamental dentro del movimiento de los colectivos punk, ¿no? Ella empezó escribiendo en fanzines, lo cual se me hace algo muy, muy chido y muy bonito, ¿no? De que ahora ya tenga su propia editorial, pero ella inició con los fanzines. Y se me hace, pues, bien chido, ¿no? Que alguien le dé el valor y que sea como parte, ¿no? O sea, si bien ya no los hace, creo, tanto, más bien no recuerdo si lo sigue haciendo o no, pero como que dar ese paso del fanzine a escribir libros se me hace muy tierno y muy bonito. Ella narra esa parte, ¿no? De cómo va escribiendo los fanzines, cómo se van juntando los fanzines y cómo los va vendiendo y quiénes tiran paro, ¿no? Para poderlos imprimir. O sea, es una novela que digo, que les digo que la pueden descargar y o cuando vean a ella va mucho a las ferias de libros, así es que en una de esas lo pueden encontrar incluso en librerías, creo que también está, pero en el Chopo también pueden encontrarlo en el Chopo. Ya sé que este es como que mucho de, pues es que también es de mucho de apoyar a la banda, ¿no? O sea, a mí me suena ahorita, ¿no? O sea, como conocer esa historia, ¿no? Como cuando te tocan el hombro y te dicen, mira, voltea atrás, ¿no? Y ese voltea atrás es decir, ¿cómo empezó el punk para una morra de en aquellos años, ¿no? O sea, si aún así todavía está culero la cuestión de la masculinidad, la cuestión de los vatos, o sea, como que está culero todavía, ¿no? Por algo todavía se está trabajando, por algo todavía se tienen que hacer más cosas, ¿no? O sea, como que me incluyo, ¿no? O sea, como que nadie es perfecto, ¿no? Pero se tiene que cambiar esa visión masculina, ¿no? ¿Cómo voltear, ¿no? O sea, cómo, yo al menos yo cuando lo empecé le dije, güey, no mames, o sea, esto vale oro, ¿no? Esta joya, ¿no? No te está narrando la típica morra fresa que creció allá en los suburbios y que de repente conoció un punk y se volvió punk. Te está narrando de cómo alguien no nada más que se metiera al movimiento, sino es alguien que creó dentro del movimiento una colectividad, o sea, y creó una manera de expresarse y creó, ¿no? O sea, como que esta manera de crear y crear, ¿no? O sea, como no es yo formo parte ya, sino es yo formo y creo a partir de algo, ¿no? Dentro del movimiento. Eso a mí se me hizo bien chido, o sea, como que es la lectura que yo le doy, así como a grandes rasgos, es la creación del movimiento, o sea, crear algo, ¿no? A partir de, pues ahora sí que desde, incluso desde una minoría, ¿no? Desde este apartado, desde esta onda de tan masculino, ¿no? Es decir, cómo crear algo, ¿no? Donde tal vez no hay mucha entrada para hacer cosas porque pues, está la cuestión del género, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Y ahí va como que explicando ciertas cosas, ¿no? De cómo lo hizo ella y cómo fue creando y transformándose, ¿no? O sea, cómo iba cambiando, cómo iba creando, cómo iba haciendo cosas. O sea, creo que llevó al hazlo tú mismo ahora sí que no a un extremo, pero sí lo llevó a forzar eso, ¿no? O sea, decir, hay que hacerlo tú mismo a base de esto, a base del otro. O sea, como que empezó a escalar y eso es para mí muy, muy chingón. O sea, como que es algo que a mí me inspira mucho, ¿no? Incluso ahorita, en este momento, ando nervioso, o sea, como si no hubiera, como si fuera mi primer programa. Es eso, ¿no? De cómo hacerlo, o sea, yo no me acerqué a alguien que me explicara a narrar o algo así, ¿no? O sea, veía y me juntaba, pero no había alguien que me decía, agarra el micrófono de esta forma o ahora concéntrate, o sea, como que es más, hazlo tú mismo, ¿no? O sea, como que hacerlo, es lo que importa, o sea. Como que ahorita estoy pensando en este libro, ¿no? O sea, como que lo terminé de leer y no es que luego me enfoqué en hacer el programa. O sea, tardé un ratito en visualizar muy bien lo que quería decir, lo cual no se ha visualizado nada de lo que quería decir. Es completamente diferente a lo que yo pensaba decir. Y no es que esté mal o esté bien. Creo que es parte del programa, parte de mi esencia, ¿no? Como que cambiarle, modificarle al momento. Y no sé si de buen resultado, ¿no? A mí me gusta y está chido. Y ya dejo de ser egocentrista y lean el libro. Bueno, la neta es que está bien entender todo eso, ¿no? O sea, como que está bien, tal vez ni entender, ¿no? Pero al menos darte línea, tener en cuenta que en donde estamos parados, tú, yo y los demás, hay una historia detrás, ¿no? Y hay una historia que no se contó de la nada. Hay una historia que varias bandas lo hizo. Creó historias para que a lo mejor, y suena así bien cliché, ¿no? Para que siguiera el movimiento, para que siguieras creándolo, ¿no? O sea, como que esas historias de vida, esas historias de ejemplo, ¿no? Que a ti, que te das cuenta, ¿no? Que cómo es, cómo va pasando una época en la cual para algunos fue tan fugaz, ¿no? O sea, pongo yo dentro ya de unos 5 años, 6 años, escucharme decir, qué pendejo estaba, ¿no? ¿Por qué lo hago? O sea, siempre está eso, ¿no? O sea, es confuso ahorita. Y ya nada más puedo decir eso. La neta es que siendo un poco nervioso, pero ya. Dije lo que tenía que decir a mi entender. Y espero que me hayas entendido. Bien cantinflas. Y pues ya nada, los dejo mejor con una buena música de Cadáver. El grupo donde es la vocalista Miranda. Esta, iba a decir Miranda. Esta Verónica Miranda. Chingón por la entrevista. Y gracias por compartir el libro. Y por tan bella dedicatoria. Saludos.